Bueno, ziko gara. Bueno, guardi hon guztioi, tamila esker ona etortzeagatik. Prentzaurreko honen bidez, Marea taldeak eta Berriozarko udalak adierazi nahi dugu, datorren ekainaren 23an, Mareak egingo duela Nafarroko kontzertu bakarrak hemen Berriozarren, ez? Udaletik eskerrak eman nahi dizkiogu Mareari, alde batetik Berriozarren kontzertua egitagatik, eta bestetik, Berriozar izena munduan zehar zabaltzeagatik, ez? Espero dezagun kontzertua kristona eta jendetsua izatea, eta udaletik animatu nahi dugu jendea Marearekin disfrutatzera bere herrian, ez? Eta besterik ez, orain jarraituko du Imak erderaz gauza gehiago esaten, eta mila esker bihotz bihotzez, ez? Egunon, buenos días a todos los medios de comunicación y una bienvenida muy especial al grupo de Marea. Es una satisfacción enorme teneros aquí y un privilegio poder compartir juntos hoy la gran noticia que vamos a dar aquí y ahora de que en Berriozar se va a producir un gran acontecimiento, un espectáculo y una exhibición del mejor rock. No quiero dejar de decir, y nos orgullece, que Marea es original de Berriozar, y aquí están Cuchi y Colibrí, que son del pueblo, que las gentes de Berriozar os hemos integrado en nuestras vidas, que en nuestra vida cotidiana, que todos cantamos algo de vosotros y que todos queremos ser algo de Marea. También nos acordamos, que eso me tenéis que decir vosotros si las fechas van por ahí, ¿no? 1998, año 2000, casi ayer, ¿no? Cuando comenzasteis y ensayabais en los bajos del Colegio Mendialdea, del Colegio Público. Y hoy, en el año 2012 que estamos, sois la mejor banda de rock reconocida a nivel internacional, con un disco de oro, uno de platino, casi nada, ¿no? Este ayuntamiento está muy orgulloso de la trayectoria del Grupo Marea. Nos congratula porque habéis llevado el nombre de Berriozar allí donde habéis actuado. Y nuestro sueño de disfrutar de Marea en un concierto de estas características, al final, se ha hecho realidad. Entonces, muchas gracias, eskerrik asko por todo esto, y la palabra es vuestra. Ya ha dicho todo ya. Pues nada, no sé muy bien qué decir al respecto, que estamos muy orgullosos de ser de Berriozar, incluso los otros tres miembros de la banda, que no son originarios de Berriozar, a mí me gusta mucho cuando les preguntan de dónde son y dicen que son de Berriozar, ¿no? Porque la banda se gestó aquí, ensayamos aquí, nos hemos sentido parte y somos parte del pueblo. Hace como 12 años que no tocamos en Berriozar de manera oficial, me parece, que en el 2000 tocamos lo que era en este sitio, que lo que era el parvulario, sí. Donde estamos ahora, era el parvulario, y me parece que tocamos en el 2000, si no fue en el 99, no, sería el 2000, hace sí, 12 años, y entonces qué mejor manera que tocar en el pueblo de uno, y aparte lo más bonito de todo, que es cenar en casa antes del concierto, ¿no? Lo más importante, digamos, del evento en sí, poder cenar en casa, vamos a decir, ¿dónde va? Voy a tocar un momento y ahora vengo y subo dos barras de pan. Una gozada, ¿no? Y que están los Bocanada, ¿no? Que van a tocar con nosotros, que es una maravilla, que es una gran banda, la segunda mejor banda de rock del mundo. Todavía les queda un poco, la primera somos nosotros, no lo digo yo, eso es así. Esto es una mesa y la Romarea somos la mejor banda de rock and roll del mundo. Tocando en su pueblo y tocando con los Bocanada, que son la segunda banda, pues para qué quieren más, ¿no? El tercero hasta sobra y todo, ¿no? Yo no sé quién es, pero sobra seguro. Entonces, ¿qué más decir? Que aparque la gente donde el Eroski, que no nos llena en Berriozar de coches, que está muy mal el aparcamiento. ¿Qué más cosas? Colibrí. Y poco más. Que se lo pasen bien, ¿no? Que se lo pasen bien, que no estén todo el día llamando para pedir entradas, que las entradas creo que vais a hacer, tampoco me informa, pero que para los vecinos del barrio van a ser más baratas, ¿no? Bueno, sí, hemos guardado, como ayuntamiento una partida, más especial, para este concierto. Valdrán 15 euros las entradas, Hemos reservado pues 700 entradas, que las pondremos. La manera de que se tiene que apuntar la gente de Berriozar es llamando al 012 del día 20 de marzo al 31 de marzo. Luego ya veremos cómo comunicamos para las reservas, para quien se ha reservado, pues cómo hacemos para esa recogida de las entradas, ¿no? Pero en un principio, pues 15 euros del 20 al 31 de marzo. Y que pues al 012, y que en el 012 pues las personas tendrán que dar nombre, apellidos, el DNI y ser empadronadas de Berriozar. Luego, aparte de los otros puntos de venta, en Navarra, Guipúzcoa, Álava y La Rioja, serán al precio de 20 euros, que el precio real de las entradas es 20 euros anticipada, 24 en taquilla. Y en las oficinas de Caja Rural de esas provincias se podrá comprar ahí la entrada, y luego aparte pues en la web nuestra de Marea, en el Facebook también se pueden comprar, y luego pues en entradas.com, Ticketmaster, Viajes Halcón, Carrefour, FNAC, y pues para toda la gente que quiera venir un poco de fuera, ¿no? Y sin más, lo haremos en el campo de fútbol. Vamos a traer el montaje grande que solemos llevar normalmente, porque tenemos tres tipos de montaje, y creo que el día la merece venir con todo, con las pantallas, venir con todas las armas llenas de balas para poder hacer un gran concierto. Bueno, pues llamaremos a colegas también ese día, ¿no? Esos días que tocamos así en casa, como al final, como que los que menos tocamos somos nosotros, llamamos a todo el mundo y nos pegamos unos pedos, es horrible. Todo el mundo. ¿Cuál te sabes? Pues venga, pues subes y la tocas. Eso. Ese día supongo que vendrá todo el mundo a tocar con nosotros. Y supongo que sea especial. Además, el día de las hogueras, buen día para después del concierto pegarle fuego, animar a todo el mundo a que le pegue fuego al escenario, ¿no? Ah, no, que es nuestro. No. No, que es nuestro. Es un buen día para pegarle fuego a todo. Y no sé, la verdad es que me ha pillado así un poco de sorpresa el asunto, que animar a todo el mundo a que venga, porque como bien han dicho, que vamos a traer todo el montaje grande, así como los grupos grandes, estos guiris, ¿no? Todas las pantallicas y las cosas, pues para que dentro de 20 años digan, joder, pero si yo los vi en el pueblo. Al final van a tocar en el pueblo, que sí, que los vi, que estuvieron en el pueblo y montaron ahí un Cristo, fuego, bah, de todo. Vale, la familia, está muy bien, tocar en casa está muy bien. Teníamos que tocar todos los fines de semana en el campo de fútbol, tío. Todos los fines de la gente de fuera, ¿no? Sí, todos los fines de semana. Esta semana los de Murcia. Venga. Hay que tocar todas las putas semanas en casa, tío. Sí. Es una gozada. La pena del rock and roll es que tienes que ir a sus casas a tocar, tío. Gente más egoísta, ¿verdad? Sí. Si tú no tienes que llevar nada, pues vente tú. Y ya está. ¿Sabes? Tengo que llevar yo todo el copo. Guitarra, tal. ¿Tú qué tienes que llevar? Bocata y 20 euros para un cachi. En fin. Pero bueno, así las cosas y así os las estamos contando. ¿Tenéis alguna duda o algo que os inquiete o algo? ¿Algo que no hayamos aclarado? Como periodistas que sois, tendréis preguntas que formular. Bueno, muy bien. Un poco